Poco es charlar sobre este tema, ¿no? Sobre lo que es esto que se ha planteado con la llegada del tren, particularmente con el acceso en la zona del acceso de la Avenida 32. Exacto, sí. Y lo que se está planteando es el puente bajo a nivel, que es la iniciativa oficial y la iniciativa de varios vecinos. Que están llevando esta opción de lo que es el soterramiento del tren. Sí. En sí, bueno, el soterramiento es una cosa planteada hace 50 años más o menos. Hubo dos grandes proyectos, uno en el 88 y otro en el 2007. Dicho proyecto, bueno, fueron presentados hasta en Casa de Gobierno por el momento presidente y el que estaba como intendente en ese momento, en el 2007. Por eso es lamentable que el oficialismo haya llevado a cabo este proyecto, que quizás yo lo juzgo, si me lo demuestran bien, si no lo juzgo como el peor de los proyectos, pudiéndose haber hecho distintos tipos de proyectos, ¿no? En el cual, por supuesto, el soterramiento es el mejor y es por eso se lo planteó tantos años atrás y se hizo el estudio, fue encargado por la Municipalidad de La Plata, la Universidad Nacional Tecnológica hizo alrededor de 500 planos y bueno, en el 2007 estaba por empezar, hubo un decreto y había dinero ya planteado para hacerlo. Y quien pasa, hoy lo comentábamos al principio, ¿no? Quien transcurre sus días por la ciudad de Tolosa, por el barrio de Tolosa, quien lo cruza eventualmente, ha visto que su paisaje urbano ha cambiado. Y ha cambiado porque tanto muchos vecinos como muchos negocios expresan firmemente, están en contra del puente bajo nivel. Exactamente. Sí, se sabe, o sea, en un lugar como es justamente el de 1 y 32, es lo peor que se podía hacer, te vuelvo a repetir, porque es un tema que divide a la ciudad de un lado hacia el otro, sabemos que son inundables, nos trae todo el cambio de circulación alrededor de lo que es la zona. Y bueno, hasta tenemos el gran problema que se nos cierra una calle, que es la calle 2. La calle 2 queda prácticamente en 2 y 532 cortada. O sea que el centro comercial de calle 2 queda sin circulación vehicular, Claro. que es el que alimenta normalmente. El centro comercial cuenta más o menos con 90 negocios, de los cuales hemos hecho algunas cuentas y bueno, hay negocios que tienen 15 personas, como son supermercados, un maxi kiosco que tiene 7, 8 personas. En total hay más o menos alrededor de 220, 240 personas que trabajan del centro comercial, que viven del centro comercial, negocios de hace 30, 40 años, y se fue ampliando permanentemente. Al cortarle la circulación, es evidente que va a dejar de trabajar el centro Claro, como centro comercial. es lo tradicional, el corazón del barrio de Tolosa, donde se mueve toda la actividad comercial, es un lugar importante, Exacto. importante y sobre todo está bueno esta cuantificación que haces en cantidad de negocios y trabajo involucrado, o sea, no es menor la decisión que se está tomando y encima lo triste que es una decisión que se toma de capital, eso es lo peor. Perfectamente. Eso es lo que hay que entender. Los ciudadanos de La Plata tenemos que entender que nuestros representantes no puede ser que acepten esa decisión, por lo cual que no conocen nuestro sistema de funcionamiento en la ciudad, no saben qué necesita la ciudad. No se puede aceptar realmente una obediencia debida como lo que está ocurriendo aquí con lo que es el intendente, quien es que tiene que salir a defendernos, y los concejales a quienes votamos, que ellos están dejando de lado, el intendente más que todo, está dejando y está violando el artículo 27, inciso B, de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dice que toda modificación en el espacio público debe ser tratado en el recinto, o sea, con los concejales en tabla, ¿no? Sí. En deliberación. ¿Sí? Sí. Por otro lado, también hay una ordenanza que la 7.811, que es del 14 de noviembre de 1991, cuando se intentó asignarle a la ciudad de La Plata patrimonio histórico mundial. Esa ordenanza que tiene respaldo por ley nacional y provincial dice que es patrimonio es patrimonio, digamos, histórico, todo el cordón verde del casco urbano de la ciudad, y que no se puede intervenir de ningún tipo, se pueden hacer lo que están haciendo en este momento. Están violando totalmente lo que es la ordenanza 7.811, dice que no puede haber ningún tipo de alambrado y no se puede modificar para nada todo lo que es el espacio verde. O sea, avasallan una ordenanza a que apuntaba a lo que es la Ciudad de La Plata como patrimonio histórico mundial y además la ley orgánica municipal. Exactamente. Cosas fundamentales para la convivencia, para lo que es la democracia. No sé, realmente no los entiendo. ¿Y ustedes, digamos, qué llegada han tenido con los concejales, ya sea de la oposición como sí. del gobierno, los oficialistas? Exactamente. Con los concejales, por ejemplo, Florencia Rollier, Gastón Crespo, Lorena Riesgo, Pedro Bollini. Lorena Tolosana. Lorena Tolosana. Victoria Tolosa Paz. ¿Están de acuerdo con el planteo este de que se trate, o sea, de poder trabajarla al artículo 27? Lo que sí, bueno, no se le da lugar, no se le dio lugar ya cuando fue pedido, y ahora tampoco se le quiere dar lugar, y bueno, vamos a ver ahora cuando empiece a trabajar el Consejo. Esto es importante para los concejales. Yo supongo los concejales platenses, ¿no?, tienen que pensar, no importa si sean opositores, sean oficialistas, pero tienen que pensar en este momento que la Ciudad de La Plata, el ingreso a la Ciudad de La Plata, debe ser bien planificado. O sea, no podemos hacer estos parches, por más que dice que los paga el BID, pero si el BID no está prestando dinero para hacer algo malo, planteemos cuál es la cosa buena. O sea, la única razón es que lo paga el BID y que sale caro el soterramiento. Pero nosotros, en el equipo nuestro, le hemos presentado valores del soterramiento. ¿Eh? Acá en la Ciudad de La Plata cuenta con grandes profesionales, ingenieros, arquitectos, urbanistas, y le hemos presentado los valores. Y hacer el soterramiento con construcciones modernas como las que se están haciendo ahora, vale lo mismo, cuesta lo mismo, tiene el mismo costo que si queremos hacer tres bajo nivel, 1,528, 1,32, 1,38, que es imposible hacer un bajo nivel ahí. Sí, es una zona complicadísima. Complicadísima, arruina toda la ciudad. Es algo increíble. Y además hacer bajo para las personas, o sea, pasos peatonales. O sea, todo ese dinero es lo mismo que hacer una obra importante para la ciudad con futuro, con presente y futuro, porque ya se necesita. Ya se necesita que los pasos abiertos, que son 14 pasos de 528 a 40, puedan fluir el tráfico de un lado hacia otro y contener una avenida sobre la calle 1 que salga, digamos, directamente de cualquier lugar, se puede salir hacia la autopista y entrar de Capital. O sea que los tres bajo nivel que se deberían hacer. Exacto. El de 528, el de 32 y el de 38 tienen un costo similar que el soterramiento. Exactamente, eso está demostrado. Se lo hemos presentado en, en el Consejo a los bloques opositores, se lo hemos presentado también a la parte oficialista, el cual Cid, que era en ese momento la directora de espacios, ahora creo que pasó a ser la presidenta del blog. Directora de planeamiento. Directora de planeamiento. Bueno, ella tiene una carpeta que le hemos presentado a nosotros, lo hemos hablado largas horas, en lo que es una cosa y lo otro, y lo que son los costos. Eso lo tienen ahí. Y no dan respuesta, es obediencia de Capital Federal. La verdad, digamos, es inentendible, ¿no? Porque a costos similares y, digamos, las ventajas que da el soterramiento, igual, digamos, o sea, si el soterramiento es bueno para cuando lo hacen en capital. Si el soterramiento es bueno en capital, ¿por qué no el soterramiento es bueno acá? O sea, las ventajas son iguales y creo que, bueno, dejaría esa división que hay en la ciudad que implican las vías, ¿no? Y permitiría otro paisaje urbanístico, otro diseño de la ciudad, totalmente diferente al que tenemos hoy. Exactamente. Pero también hay que ver que en la ciudad de Buenos Aires se hizo en el soterramiento en un determinado lugar nada más, pero estos túneles se han hecho en muchos lugares, como en la zona de Villa del Parque, Avenida Nazca, que es un desastre lo que hicieron. Exactamente. Las calles que anularon y toda la complicación del tránsito ahí en la zona es de terror, que es una zona, digamos, que yo conozco bastante. Sí. Y el enojo de los vecinos, sin consultarles, empezaron la obra, anularon calles y con toda un desinterés, digamos, es nada más priorizar el negocio, la oportunidad que tienen con alguna empresa amiga. Exacto. De hacer en el momento. Sí, y sí. Bueno, y ahora es el negocio hacer estos túneles porque, bueno, tienen la máquina, tienen todo armado para eso, y ahora se les antojó hacerlo en algún 1 y 32 y van por eso. Sí, y actuaron acá en 1 y 32, actuaron de la misma forma. Vinieron sin ningún tipo de permiso, comenzaron a instalar el obrador, fueron tomando posesión. Tal cual hicieron en la zona de Villa del Parque, ahí que yo te digo, en las vías de Avenida Nazca. Tal cual, la misma forma de operar. Sí. Los vecinos no sabían nada, recién ahora se comenzaron a enterar, fuimos hecho una campaña de carteles. No sé si pasan por calle 2, van a ver los carteles en 2 y 32, también un gran cartel. Sí, sí, eso es. Y comenzaron recién a preguntar, ¿pero cómo es esto de la calle que se va a cerrar? ¿Cómo es esto del pozo? Porque le decimos el pozo, es un pozo realmente, se llena de agua y bueno, es un pozo. Bueno, este es un tema que nosotros ya lo tratamos el año pasado en una de las actividades que realizaron como para mostrar a los automovilistas qué implicaba esta experiencia urbana de cortar la calle 1232 y qué implica, digamos. Me parece que fue una actividad muy ilustrativa, por más que la gente se enoje, pero bueno. Sí, no. Pero es así, digamos. Había gente que lo entendía muy bien. Claro, sí, pero... Todos en 6 y 7 calles en... ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esté libre abajo? Claro. Se van a juntar en calle 6 y en calle 7. Y en calle 4, porque va a haber un nudo en calle 4 para el que va de Tolosa, que quiere ir para el lado de la estación, digamos, con semáforos. Va a ser algo bastante... Sí, sí, y toda la zona verde que se va a perder por distintas especies arbóreas que se tienen que... 4 hectáreas. Y bueno, entonces... 4 hectáreas más. Cuatro hectáreas con 80 y pico de árboles. ¿Qué tipo de planificación de ciudad verde queremos? O sea, de ciudad sustentable que tenemos. Bueno, claramente es una contradicción de... Una más de las contradicciones del intendente. Sí, sí, sí. Además la plantean como una mega obra. En una mega obra hay que hacer los estudios de impacto ambiental serios. Claro. No pueden hacer el mamarracho que hicieron que lo hizo, la misma empresa hizo el estudio de impacto ambiental. O sea, son juez y parte en el impacto ambiental. No, no tuvo no, nada, OPDS no intervino para nada. Y OPDS es quien tiene que intervenir con respecto a lo que son los espacios verdes. Y todo lo que es el estudio ambiental, o sea, socioambiental, porque acá tenemos otro gran problema. ¿Qué ocurre con la vía a nivel? ¿Qué pasa con los accidentes que hay permanentemente en la vía? Acá la Fraternidad de Tolosa, en el 2011, hizo un estudio en el que hay un accidente por semana entre Tolosa y La Plata. Y una de las cosas que recomienda es tratar de solucionar el problema justamente haciendo el soterramiento. Claro. O pasando la estación a Tolosa, dice. Pero lo que pasa es que pasar la estación a Tolosa significa perder conectividad dentro de la ciudad. Porque si yo llego soterrado a 1:44 y tengo la posibilidad de ahí arrancar con un subterráneo por Diagonal 80 hasta Plaza San Martín y tomar 51, ir hasta Plaza Moreno, tomar Diagonal 74, conectar toda la zona sur, que puedo llegar tranquilamente al aeropuerto, con lo que es un subte o una metropolitana, que es como está en San Pablo, que anda tanto por arriba como por abajo, y es un subterráneo que anda tanto por arriba como por abajo. Y después cruzar otro subterráneo en Diagonal 73 y ya tengo la ciudad conectada por abajo. O sea, es un estudio, es un proyecto importante el que se puede hacer. De esta forma, en cambio, es algo que queda cortado, truncado. Sí, la verdad, digamos, es como vos decís, no hay planificación, el impacto que tiene a nivel de laburo, los costos que no son diametralmente diferentes, así que... Sí. Bueno, Carlos, la verdad, agradecemos los conceptos, te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a seguir este tema a medida que vayan surgiendo novedades. ¿Sí? Al contrario. Lo que sí nos queda una gran incógnita, ¿quiénes van a ser los responsables de los accidentes sobre la vía? Porque acá tenemos accidentes con chicos de colegio. Claro. O sea, son alrededor de 6.500 chicos entre clubes y colegios que perimetrean la vía, o sea, desde 44, los polos educativos que hay en 530 y 115, y el que está en 38 y 1, en 2, más los clubes, sumando de los clubes, hay 6.500 chicos. Y accidente con los chicos, cada tanto hay uno. Cada tanto hay chicos de Colegio del Carmen, chicos de los clubes, el de 38 también. El 38 tiene la puerta a 30 metros de las vías.